Tertulia Onda Salle. We were sailing on waves of silver. Bueno, muy buenas a todos los oyentes de este podcast Onda Salle, que de vez en cuando estamos alternando lo que son los episodios normales que realizamos con los chicos con Tertulia. Y hoy estamos en las fiestas de nuestro colegio, de La Salle, estamos a 16 de mayo. Y ya con el tiempo, tanto a David como a mí, que yo soy Juan Feble, pues nos rondaba por la cabeza hablar de la radio, ¿no? La importancia que tiene la radio para nosotros. Este podcast pues surge de su hermano mayor, que es la radio, y queríamos hablar con padres que tienen mucho que ver con la radio. Tenemos aquí a Juanca Romero. Juanca, ¿cómo estás? Un saludo, eso de compadre sonó a compadre. Sí, sí, muy bien. Pues la verdad, eso es lo que sucede muchas veces en el colegio, ¿no? Que se realizan unos lazos que llevan más allá del propio profesor padre. Óscar Herrera, también lo tenemos aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días, o buenas tardes, o a la hora que nos oiga. Eso es lo bueno del podcast. Sí, señor. Como dicen por ahí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Exactamente, un placer. Y también a José Manuel Melián. Pues nada, buenas tardes, no he comido, pero buenas tardes. Bueno, David Arias también está por aquí. Buenas tardes. Y quien les habla, quien está a una mano con la mesa de mezclas y a otra con el ordenador grabando, pues Juan Feble. Y empezamos a hablar de la radio, la importancia de la radio. Sobre todo el bagaje que ha tenido cada uno en la radio, creo que me suena que es dispar, pero que hemos tenido, o todos han tenido algo que ver con la radio, algunos mucho. Y otros han estado por aquí, por un lado, por otro. ¿Quién quiere empezar? Pues me están señalando a mí, no sé si porque... Yo creo que por antigüedad lo vamos a comprobar. Porque veino canas, yo me temo que sí, me temo que sí. A ver, mi relación con la radio a nivel de inicio en la radio llega en Radio Norte en Tacoronte, una emisora municipal que no sé si todos conocerán o recordarán, que es la emisora municipal de Tacoronte, ¿no? Radio Norte, donde allá por el año 1988 me invita un amigo que hacía un programa de música heavy, a que vaya con él a ver el programa. Y fue ir y al día siguiente me proponen que haga un programa de música pop. Entonces ahí empecé haciendo un programa de música pop, que me acuerdo además cómo se llamaba, Call Me, de una canción muy famosa que en aquel momento, en aquellas finales de los 80, sonaba Call Me, no me acuerdo muy bien la artista. Y ahí empecé haciendo programa de música pop. Al principio la verdad que era una cosa que no me llamaba la atención, especialmente lo de la música, sino del deporte, que es lo que me dedico ahora. Porque yo no me acuerdo exactamente, pero sí me dice mi familia que yo con 5 años ya me ponía con un micrófono de esos absolutamente inservibles, que solo sirven para jugar un poquito, a contar el fútbol. Un fútbol que yo veía por la tele cuando mi padre lo veía. Y bueno, me imagino que a partir de ahí, lógicamente ya con el paso de los años, el gusanillo de la radio siempre lo tuve, pero la verdad es que no fue hasta ese momento, cuando llevaba pocos programas, cuando me empezó a gustar tanto. Y tuve la suerte de a los pocos meses empezar en entrar en Antena 3 Radio, porque me ofrece Juan Carlos Castañeda echarle una mano en los partidos del Tenerife en aquel momento. Y bueno, estamos hablando de 1989. La radio en aquel momento era muy, muy, muy diferente, como todos imaginamos, a lo que es ahora. Antena 3 era una emisora muy potente, que ya no está como radio, ahora sí Antena 3 Televisión, como radio la absorbe en su momento el grupo Prisa, la cadena SER, y fue una radio que le comió los talones a la cadena SER, que ha sido siempre la número uno, y le comió los talones con abanderado, que era José María García, que fue el que con el que realmente aprendí yo, José María García y Juan Carlos Castañeda, aquí en Tenerife, que sigue siendo una referencia ahora en Radio Club, en la cadena SER. Con lo cual, a partir de ahí ya empezamos a hacer radio un poco más en serio. Yo tenía 17 años, yo estaba en el instituto, y la verdad que empecé un poco ya a plantearme, bueno, esto te lo tienes que pensar como algo, los estudios están muy bien, muy importante, pero esto te gusta como para dedicarte, ¿no? Con lo cual, pues al final intentabas llevar los dos caminos, pero con mucha dificultad. Y así empecé, y a partir de ahí, pues ya fue la cosa cambiando, creciendo, viviendo muchas vivencias, haciendo un montón de cosas, como todos los pibes que empezamos, que empiezan en aquel momento como un machaca, como un currante, haciendo 1500 cosas, pero aprendiendo un montón. Con profesionales, pues yo aprendí al lado de profesionales, que eso es lo bueno de todo. Y a partir de ahí, pues ya fue, Antena 3 se desaparece, me llega la oportunidad de irme al grupo Diario de Avisos, a la emisora TI de Radio, que estaba recién montada en el año 92, y ahí llevo ya desde ese año, año 1992, en TI de Radio, grupo de comunicación Diario de Avisos, y de ahí no me he movido de momento, y ahí sigo. Y muy bien, además, encantado, porque además, yo me acuerdo de aquel pibe que tenía 17 años, Y ahora me veo reflejado y lo más importante, lo digo de corazón, es que tengo las mismas ganas, la misma ilusión. Y cuando me siento delante de un micrófono, para mí es la vida. Es lo que más me gusta, lo que más me llena. Comunicar, contar cosas, equivocarte, lógicamente, porque nos equivocamos mucho. Pero tener la oportunidad de dirigirte a uno, a 10, a 1000, a los que sean personas que te estén oyendo. La verdad que es un gustazo, David. Empezamos a montar, bueno, un poco la mesa, los cables, y ya todos querían echar una mano. Yo empiezo a escuchar y no tengo que decir, acércate el micro, por favor, haz un poquito más alto. Ya todos aquí son veteranos, ¿no, David? Sí, yo en primer lugar, nosotros hemos estado un par de años detrás de todo este tema y es un placer, un lujo el poder contar con ustedes tres. José Manuel es un fichaje de invierno, como quien diría, porque lo hemos descubierto de poco acá, pero con Juan Carlos y con Óscar, antes de empezar a presentar el proyecto a los padres y a los profesores, les mandamos un mensajito, les dijimos, mira, vamos, estamos detrás de esto, cualquier cosita yo creo que podemos contar con ustedes, y así fue, así nos ofrecieron su ayuda. Y los dos contertulios que ahora se seguirán presentando, es curioso porque, y si bien Óscar tiene más experiencia en el mundo de la radio directamente, aunque está también en el grupo que también tienen periódico digital y demás. Juan Carlos tiene un podcast bastante conocido, que a mí me gustaría que comentara alguna cosita, porque tiene bastantes seguidores. Tú y yo sabemos, Juan, lo complicado que es ir captando oyentes en el tema del mundo del podcast. Y Juan Carlos tiene un podcast bastante seguido. Y en el caso de José Manuel, tiene muchas actividades, desde el tema de la radio. El viernes estuvo bailando con los chicos en la verbena del sombrero. Él después nos comentará un poco. No sé quién quiere empezar. Bueno, empiezo yo mismo. Bueno, a mí el tema de la radio son muchos años. No de experiencia, no es mi trabajo, no es mi día a día, pero sí lo he vivido no en la locución, más bien en lo que es la técnica, ¿no? En el montaje, desmontaje, emisoras, repetidores, soldar, que hablamos antes de un soldador, una clavijita. Tú eres de los míos. Exacto. Entonces sí, una vez conocí a una persona mayor que ya no está entre nosotros, que fue Paco Padrón Hernández, ese señor mayor de pelo blanco que ha hablado del fenómeno paranormal. Con él trabajé yo y ahora contaremos una cosilla de él. Pues don Paco Padrón montó un curso en Santa Cruz del radiofonismo, locución y realización radiofónica. Y nos metimos un grupo de amigos y de ahí salieron pues varias emisoras, Radio Isora. Ahí está, y los compañeros estuvieron en ese curso. Y de ahí nacieron un par de radios locales, ¿no? Entonces se surgió la idea de montar una pequeña radio, especie de academia, y hablamos con la universidad para que la gente que estuviera estudiando periodismo porque hiciera las prácticas en la radio. Y se llamaba Radio Ancheta. Y fue una radio local, cultural, de la ciudad de La Laguna, que estaba en el Centro Cultural Las Madres, en la tercera planta. Esa radio, pues, tuve la suerte de yo ser el coordinador, digamos, de ese local. Y fue una experiencia. Y digo una experiencia porque la cobertura nuestra con 28 vatios, ubicábamos desde el Padre Ancheta, antigua estación de guagua, hasta San Matías, la cuesta. Y no había Dios que nos tapara. Rodábamos 101.8. Movíamos el dial y no había nadie que nos tapara. Hazlo ahora. No, no sé. Hazlo ahora. Imposible. Y hablábamos, estaba Radio Campo, ¿sabes? Y en el momento que fue decayendo el tema de la emisora fue porque apareció la radio autonómica de Canarias y empezó a picar la frecuencia, y fue un poquito ya tapando la cosa, y la gente lo que le gustaba era oírse a través de la radio, y fue acabando un poco la experiencia de esto que estamos haciendo hoy. Pero luego nos dedicamos a montar, a ayudar a compañeros a montar radio, la radio Chasna de Vilaflor. Soy uno de los compañeros que montó la torre. Tuvimos problemas con el aeropuerto Reina Sofía, que a veces, no es por nada, pero había un cruce de señal y salía a veces, que vino muchas veces la Guardia Civil. Ha habido sanciones y todo. Porque ha habido salía sanciones al piloto, radio. Al piloto le salía la música de Radio Chana. También el despegue igual es oportuno, pero... Exacto. Y también, por último, pues nada, en un lugar donde no había ninguna radio, solo entraba, si te pegabas a la costa del Roque de Anaga, que era en Taganana, entraba la cadena SER. De milagro, y montaron una pequeña radio taganana en el Centro Cultural, que también fuimos partícipes de ese montaje de radio. Bueno, yo he sido un poco de los piratas, entre comillas, que se ha dedicado un poco a montar La Voz del Ciudadano. La participación ciudadana tiene mucho que decir, y lo que se ha hecho pues han sido montar radios locales, culturales, las asociaciones de vecinos pues tienen muchos equipitos camuflados y tienen alguna señal que solo abarca lo que es el barrio, pero bueno, eso ha sido más o menos la experiencia radiofónica. Ya de lo que es la radio hoy, lo que se hace hoy, a lo que se hacía antes, muy diferente. Antes había muchos locutores de radio que no eran periodistas, sino que el director decía, usted tiene que decir lo que pone el guión, y simplemente decía eso. Hoy ya todo el mundo se lanza a hablar a través del micrófono lo que le viene, ¿no? Pues nada, esa es mi experiencia, mi pequeña experiencia. A mí me gustaría hablar, bueno, para mí, Juanca, yo le tengo mucho cariño porque tú lo sabes, además de Oscar Herrero, que nos ayudaste mucho, Juanca nos picó un poquito para que sacáramos algo de la radio en el colegio. Y fue el que gestó un poquito, sin él saberlo también, gestó un poquito lo que es ahora Onda Salle, ¿no? Lo cual te agradecemos mucho porque viniste aquí, me acuerdo, para el segundo ciclo, creo que fue, sí, para tercer y cuarto de primaria, y le explicaste un poquito lo que era la radio. Lo que eran los redactores, los locutores, los editores, y entonces eso fue, bueno, la base de lo que David y yo después cogimos para sacar adelante ese proyecto. Y además Juan hace un taller Comunicación 2.0, que José Manuel fue, bueno, estuvo colaborando con la asignatura y fue partícipe de ese taller. Y Óscar, en este caso, su hijo, fue oyente de ese taller que Juan Carlos tal, y tuvo un éxito espectacular. Probablemente el próximo año continuemos con esa colaboración, pero sé que lo haces por ahí en diferentes islas y en diferentes colectivos, pero éxito total. Lo agradezco, pero en realidad yo empiezo en la radio un poco con esa filosofía, porque, hombre, podríamos decir año 1991, que fundé en el instituto un grupo ecologista y nos ofrecieron la oportunidad de hacer cada 15 días media hora en una radio que había en Tegueste que se llamaba Radio Loro. O yo la recuerdo así porque el anagrama, el logo era un loro gigante en la fachada, ¿no? Y eso fue mi primer contacto con la radio. Le tenía pánico a los micrófonos, o sea, era una cosa que me ponía súper nervioso y al final un poco lo fui ninguneando, me dediqué al periódico escolar, no tanto a la radio, hasta el 96, que es cuando, por cosas del azar, me llegan dos señores con traje y corbata, me sedujeron, ¿no?, por las pintas y me dijeron, vamos a fundar una radio nueva y quiero que formen parte, ¿no? Claro, nos cogió de lo que se suele decir de choni, ¿no? Y era la Radio Unión Tenerife, que en el año 96, agosto, pues se fundó, ¿no? Y éramos cuatro los fundadores, dos que trabajábamos y dos que decían que había que trabajar, ¿no? Ahora ya esa radio se mantiene con otro dueño, otro nombre, otra sociedad, es otra cosa, ¿no? Ese fue el comienzo. ¿Qué hacía yo en aquella época? Pues algo tan simple como tragarme de lunes a viernes 6 horas todas las mañanas delante de un micrófono. Con cintas, que había que rebobinar la de publicidad con un bolígrafo Bic rápido en 30 segundos... Y con un Discman pinchando CDs, eso es lo que teníamos en esa famosa Radio Unión de origen, ¿no? Bueno, eso me enseñó a que nadie puede tragarse 6 horas diarias solo todos los días. Eso te hace callo, te madura, te hace ver cuál es la dimensión de esto que hacemos, que es comunicación. Y me lleva el salto unos años después a Onda Interior, una emisora de Santa Cruz también, que estaba en horas bajas porque se dedicaba a la nueva era, estaba como muy de moda y aquello no daba. Había que cambiarla. Pues me tocó darle ese revulsivo y una programación convencional y seguir madurando haciendo callo, como quien dice, ¿no? Y estuve allí unos cuantos años, unos buenos años en esa emisora. Luego la vida nos pide que el garbanzo entre en el plato y me dediqué a hacer otras cosas, dejando siempre la radio como algo secundario, ¿eh? Que es cuando surge el programa icónico que he hecho durante muchos años, que es Ángulo 13, un programa de misterio donde conozco a Paco Padrón, que antes hablábamos de él. Tengo una etapa en la que este mismo programa la llevo y coincido en emisora con Óscar, a Tei de Radio y al Grupo Diario de Avisos, donde todavía mantengo una colaboración precisamente con la página de Misterios todos los domingos. Y ahora, pues ahora la comunicación me ha llevado a ese famoso 2.0, es decir, tengo el empeño personal de llevar a los centros escolares de todas las islas, y es en lo que estoy, el concepto comunicación a los chicos, que comunicarse empieza en casa, sigue en el colegio y no hace falta un micrófono, que aprendan a hablar en público, la oratoria, que monten comunicación en los centros escolares, periódicos, escritos, digitales, radio, da igual, que se comuniquen, ¿no? Y eso es en lo que estoy ahora. No sé, cierro diciendo que estoy con el canariasplural.com, que es lo que me satisface y con lo que estoy ahora, pues moviendo comunicación 2.0. ¿Y vamos a la 3.0 o a la 5.0? Yo creo que ya casi saltamos de la 2 a la 4 o la 5. De golpe, sí, además, un segundito. Hay mucha velocidad. 3 y 5, para quien no conozca de fondo lo que significa, ¿Cómo podríamos explicarlo? A ver, las nuevas tecnologías han entrado de una manera brutal en la vida de todos nosotros, con los smartphones, con los teléfonos, con la Smart TV, es decir, tenemos la tecnología al alcance de la mano, ¿no? Con lo cual se trata de que aproveches esas nuevas tecnologías y las posibilidades que da para comunicar. Y hoy en día ya nadie concibe una radio que no se oiga por internet, evidentemente. Antes era más complicado. Y nadie concibe una radio o un medio de comunicación que no se oiga por internet o que no se vea en internet y que además no esté adaptado precisamente a lo que demanda la sociedad. La sociedad no te demanda que tú mañana le cuentes lo que pasó ayer. La sociedad te demanda que a las 12 y un minuto le cuentes lo que ha pasado a las 12 y 30 segundos. Con lo cual, para eso hace falta estar efectivamente en una sociedad 3.0, 4.0 o 5.0, que al final son estereotipos, porque el 2.0 era la era digital, que se ha ido quedando rezagada y que a día de hoy, antes hablábamos antes de empezar este espacio de una nueva aplicación que están utilizando ya los grandes medios en España y en el resto del mundo, que te permite ofrecer en streaming, en directo, cualquier tipo de noticia en cualquier lugar, o simplemente contar, que lo están haciendo ahora otros compañeros, cómo están realizando un programa desde otro punto de vista. Por ejemplo, Antena 3 Noticias ahora mismo cuenta, cuando a las 2 de la tarde sale Vicente Valleja a dar las noticias, desde el control de realización ese espacio informativo. Es decir, te cuenta las noticias desde otro punto de vista, pero te las está contando. O más allá, por ejemplo, lo están utilizando incluso los partidos políticos ahora que estamos en campaña electoral. El Partido Popular de Madrid te cuenta un mitin de Cifuentes justo a ese momento, y se va enganchando gente porque está vinculada a Twitter. Es decir, es una velocidad, y esto ha aparecido hace escasamente 3 semanas. El combate de boxeo tan famoso entre Mayweather y Pacquiao se pudo ver a través de esa aplicación que se llama Periscope, porque un señor, una persona anónima, cogió su teléfono móvil y lo dio para el resto del mundo gratis, porque había que pagar por ver, no solo las entradas que estaban a precio de oro en la pista, sino en la cancha, sino además para la taquilla por televisión, y te lo ofreció gratis. Lógicamente eso llegará un momento que no se puede hacer, pero de momento se hace. Con lo cual es un avance más, es decir, estamos yendo a una velocidad 2, 3, 4.0. Al fin y al cabo es la red digital adaptada, que cada día sale una historia diferente a los medios de comunicación, que yo creo que es el vehículo principal para poder contar cosas con inmediatez, con rapidez y con las ventajas de las nuevas tecnologías. Es curioso, Juan, y yo hemos hablado muchísimo de esto en las últimas semanas, porque estamos viendo un problema que es, cuando nosotros hablamos de podcast, la gente, sobre todo los padres, que es a los que vamos intentando captar, entre comillas, que se suscriban, que oigan, que escuchen, si no les gusta, pues sí, hay mucha oferta. No saben lo que, o sea, no podcast, ¿eso qué es? Como, ¿qué me estás hablando? O sea, nosotros en este caso les explicamos un poco y tal, y ese concepto todavía no está introducido del todo, y nosotros sí le vemos un valor muy muy importante en los colegios, porque a un chico igual lo pones en un directo delante y quieras o no, pues lo pones un poco en un aprieto, ¿no? Sin embargo, con el podcast pues tenemos una herramienta que podemos utilizar para que ellos se sientan seguros, para que desarrollen, y yo creo que un poco, dando un poco paso a aterrizando un poco más todo el tema de la radio, el mundo de la radio al colegio, ¿cómo ves, José Manuel, por ejemplo, que tu hija en cuarto tenga sus primeras experiencias con el tema de la radio, y qué valores crees tú que pueda aportar una radio, como decía Juan Carlos, como incluso decía Óscar, a un centro educativo? Bueno, yo en la experiencia que tengo, de no en concreto hablar de La Salle, yo te voy a decir, hay varios institutos donde he visitado, varias emisoras que han montado también los centros educativos, y la experiencia es súper positiva, ¿no? A lo mejor mi hija ya un poquito pues llega tarde, que se nos va, ¿no? Pero como decíamos el otro día cuando hablamos a través de este medio también, se van pero no se van para siempre, volverán. Y para ella la experiencia es sumamente positiva. Ella lo vive, pues, oye, una radio en el colegio, donde aparte de recibir información por dirección, pues puedes escuchar a través de internet lo que se ha hecho en la radio, lo que se hace normalmente. Bueno, me parece una experiencia, pero yo sinceramente te digo una cosa. Lo que acabamos de hacer ahora mismo, llegar aquí, en 5 minutos la radio montada, eso hace unos años, no mucho, lo que llamamos unidad móvil, un furgón 4x4 cargado con 2 maletines, esperando enlazar con el enlace, que el nota no recibiera donde tenía que recibirnos, eso era un curro, y no llegaba. Oye, que aquí no, vamos a ver si vamos a otro lugar, porque aquí no... Nada, ¿sabes? Ni teléfono, ni no estamos hablando de teléfono, ni estamos hablando de señales a través de la frecuencia modulada, ¿eh? Que poníamos un equipo de música changa, por decirlo de alguna manera, para recibir la señal, y de ahí salía desde el estudio central. Estaba hablando cositas muy fuertes. Lo que ha pasado ha sido una revolución, y que el colegio tenga una radio, para mí, es un complemento súper positivo. Y es importante lo de la herramienta de la radio en el colegio. Fíjate que, y esto también lo hemos puesto en práctica en algún otro centro, para involucrar a los padres, a la familia, una de las claves, pienso, personalmente creo que es la de llevar al micrófono dentro del colegio o del instituto, llevar parte del temario o de los métodos de estudios del centro. Es decir, hay asignaturas que te permiten llevarla a la práctica en un micrófono. Por tanto, ya estás de alguna manera obligando, invitando a los padres a que formen parte, conozcan la materia que está aprendiendo su hijo a través de una herramienta más, como puede ser un libro, que es la radio, el podcast. Es decir, tú escuchas el podcast porque aquí tu hijo está aprendiendo y mira lo que aprendió. De alguna manera, de una forma llana, lo explico así, ¿no? Es decir, llevar el método de estudio del colegio, la parte que se pueda, no todas las asignaturas lo permiten, las matemáticas un poco más complicado, llevarlas al micrófono. Y eso invita, insisto, no solo a los padres, a la familia, a la sociedad, a los amigos, a escucharlo. Yo lo llevo más allá, aparte de suscribir lo que ha dicho Juanca, lo que ha dicho José Manuel también, y es simplemente compartir. Compartir, porque la radio es compartir y muchas veces, a veces nos volvemos locos de la cabeza pensando un programa, aparte de la temática concreta que cada uno se dedique, yo soy de deportes y hablo de deportes, lógicamente, pero a la hora de idear programas diferentes, nuevos, que llamen la atención, en este caso en la etapa escolar es compartir, porque hoy en día todos lo sabemos, lo estamos los adultos, imagínense los chicos no hablan, los chicos y chicas, los escolares no hablan, salen del colegio y se comunican muy poco porque o están enfrascados en sus labores de hacer la tarea o porque se ponen a ver la televisión, o básicamente porque se enganchan a los smartphones, que es el gran problema, que tiene una ventaja y un problema, ¿no? Tiene sus ventajas y sus problemas. Con lo cual, una radio en el centro escolar les da la posibilidad de hablar, cosa que hacen muy poco, cada vez yo creo que menos. A lo mejor hablen entre ellos, pero cada vez la comunicación, que era algo hace años tan importante, se ha perdido. Con lo cual, simplemente que se sienten aquí, que hablen con libertad, que hablen tranquilamente con 12, 13, 14, 15 años, les va a hacer que cuando tengan 20 años puedan seguirse comunicando y que salgan de esa rutina que tenemos ahora, ¿no? De ese vicio, de ese enganche que es simplemente sentarte estamos cuatro personas en una comida y de las cuatro seguramente hay dos que están mientras comemos hablando, consultando el WhatsApp, el Twitter o lo que sea, o mirando por internet cómo quedó el Madrid, simplemente. Entonces eso te propicia que lo haga la radio escolar. Y luego para mí hay una parte fundamental. Cualquier persona primero tiene que ser oyente y luego comunicar. Es decir, primero tienes que oír. Entonces, que a través de los podcasts tú puedas escuchar, te va haciendo que vayas escuchando y que luego te apetezca más comunicar. No todo el mundo tiene esa facilidad y a todo el mundo, cuando tienes 15 años o 14 o 13, te sientas en tu micrófono y ves esto que parece un arma de destrucción masiva, ¿no? Y te achanta y crees que vas a hacer el ridículo. Pero eso es fundamental porque al fin y al cabo es hablar, es comunicar. Que hay una temática cultural, educativa, perfecto, pero simplemente de lo que nos ha pasado hoy. Nos sentamos y contamos, oye, ¿qué nos ha parecido las fiestas del colegio? Y nos ponemos a todos a decir, a contar nuestras vivencias y hablamos, y nos comunicamos y lo transmitimos. Exacto. Hablando del tema del teléfono, yo es que el miedo al micrófono, los pibes, vamos, lo tienen claro, pero es que yo a veces me pongo a escuchar a mi hija y los mensajes de voz radio. Porque sí. Ellos se comunican a través de los mensajes de voz, sí, sí. Y se oye, pero mira qué manera tiene de expresarse, ¿no? Y te queda, oye, pues, y chicos que no, que escucho yo, que le escriben y tal, y le hablan a través de la voz del WhatsApp, y te, oye, pues esto es radio. Sí, sí lo es. Si al final es comunicación, sí. La vía es igual, los que llevamos tiempo haciendo comunicación, en el más amplio sentido de la palabra, somos a veces los primeros sorprendidos cuando descubrimos nuevas vías, es decir, hay grabaciones de WhatsApp que se emiten a través de radio, ¿no? O que se reciben llamadas de oyentes por WhatsApp y sueltas el audio en antena. Es decir, ha cambiado. Nosotros tenemos que ir. A nosotros cada vez nos costará más coger la velocidad porque nos haremos más viejos, pero los que vienen, que están ahora, por ejemplo, en este centro educativo, eso lo tienen asumido ya. Que eso lo dan por bueno, lo dan por fundamental. Y lo que está por venir, ¿no? Y una cosita que añadiría, yo invitaría a los alumnos, y se lo digo a ustedes que son los responsables de esta radio, a que grabadora en mano entren en casa y hablen con los abuelos. Ya con los abuelos no se habla, antes hablábamos, los que lo tienen suerte de tenerlo. Hablen con los abuelos, que le cuenten su experiencia y luego la vamos a emitir en la radio. Eso hace que también la familia entre, que la sociedad, que la radio se abra al barrio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que los chicos se sientan partícipes de la radio, que no solo es el micrófono. Es que también lo que decía antes José Manuel es fundamental. Es decir, saliendo de las grandes cadenas de radio, las radios municipales, como la que yo empecé, Radio Norte, como la que hablaban antes también de Radio Isora, Radio Majuelo, Radio Aguere, Radio Yasna, Es decir, esa radio que llega a tu barrio, que te interesa de lo que está pasando en un momento determinado porque no te falta en la calle o porque ha habido un boquete o porque ha habido una vía de agua, lo que sea, eso es fundamental. Y esa es la radio pura. Y la radio pura no es simplemente contar que en el Congreso de los Diputados ha habido el debate sobre el Estado de la Nación, porque eso ya lo sabemos todos. Es contar lo que pasa, la cercanía. La ventaja de la radio para mí que tiene, en definitiva, es la cercanía. La cercanía de contar. Por eso emisoras locales aquí han crecido tanto, como Radio El Día en su momento, y no me duelen prendas reconocerlo, aunque sean competencia, porque Radio El Día o la cadena SER en su momento, Radio Club, antes de irnos a Radio El Día, había un incendio y Radio Club Tenerife te lo estaba contando a los 10 minutos. Y te lo estaba contando con sus medios, que yo he contado incendios para TI de radio cuando no había teléfonos móviles y tenías que ir a tocar a la casa de un vecino para que te prestara su teléfono fijo, del de rueditas, el de meter el dedo y marcar, para que te dejara que te llamaran de la radio. Entonces, eso es la radio, la cercanía, el contar cosas cotidianas. Y luego, yo, lógicamente, a nivel más profesional, hablamos de cosas diferentes. Por eso es lo que tienen que empaparse los alumnos, contar cosas cotidianas, qué les ha pasado en el día, qué les ha pasado en el curso, el cross de hoy, sus vivencias. Entonces, eso trasladado, lógicamente, luego a las radios municipales es lo que importa. Por eso emisoras locales y emisoras municipales tienen tanto éxito, porque las oye mucha gente, porque te cuentan lo que está pasando aquí, no lo que está pasando, lamentablemente, en Nepal con un terremoto, porque eso lo cuentan todas las cadenas de radio del mundo. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando los famosos apagones que tiramos toda la radio enseguida para saber dónde estaba. Vital. Y eso Ese es el éxito de una radio. Claro, sí. La pila. O sea, funciona aunque no haya electricidad, ¿no? La tele es más complicada. Claro, claro. Yo, uniendo todo lo que están hablando, yo sigo también algunos podcasts y hablan mucho de la diferencia en la facilidad que tenemos ahora a nivel de todos los medios, de la tecnología, de ser meros consumidores. Prácticamente nos sentamos, oímos la radio con tranquilidad, la tele, pero ya está, a ser creadores, ¿no? Ahora la facilidad que tenemos para gestar algo, llevarlo, es muy fácil. El smartphone se ha vuelto el reloj, la grabadora, el blog de notas, todo, ¿no? La brújula, todo. Todo, los mapas, pues todo. Y yo creo que eso es lo que debemos incentivar a los chicos, ¿no? No ser meros consumidores, sino también tener ese punto en el que puedan crear, gestar algo con un razonamiento, con una idea y llevarla a cabo. Porque yo creo que eso, por ejemplo, los podcasts, que es de lo que estamos hablando ahora, es lo bueno que tiene. Ya con un smartphone, pues bueno, hay muchos podcasts que son muy conocidos, que lo hace la gente caminando de casa al trabajo. No, y Juan, tú sabes que hay chicos, hay alumnos que tienen, que hemos intentado hablar con ellos, tienen en YouTube sus canales donde hablan de sus vivencias, como decía Oscar, de su, no sé si también a nivel de podcast hay, habrá que preguntar, me pega que no, pero sobre todo en YouTube, que es un canal mucho más para ellos, más conocido y más tal, sí hay chicos que tienen sus propios canales, sus vídeos, publican sus cositas y tal, yo creo que... Pues eso es fundamental. Es lo que dice un poco Juan, ¿no? Es decir, es saber utilizar las posibilidades que te da un teléfono con todas sus posibilidades, no simplemente para llamar y hacer y contestar llamadas o mandar mensajes, sino con todo lo que tú tienes, pero no solo para tú oír música o para tú jugar o conectarte, sino para tú llevarlo luego, aplicarlo a tu vida diaria desde el punto de vista de ser un poco, la palabra es inquietud, ser inquieto. Tener esa inquietud de decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo con esto? ¿Qué quiero hacer con esto? A ver, evidentemente, no todos los chicos tienen esa inquietud. Pero bueno, si conseguimos que un porcentaje importante lo vaya teniendo y vaya teniendo, y no todos se van a dedicar a la radio, ni al periodismo, ni a comunicar. Pero da igual, es que les va a servir para su vida. Es que estamos hablando de que les va a servir para su vida, sea en el ámbito que sea. Entonces, eso es fundamental. Y sobre todo estos niños ahora, dentro de 10 o 15 años, ¿qué radio oirán? O sea, el cambio que ha habido tan grande en 15 años que hemos estado hablando, aquí, ¿a qué nos llevará la radio? Complicado, ¿eh? Porque 15 años es mucho tiempo. Yo debería 3, 4 años y no sé, pero... Tengo claro que radio van a escuchar. La radio no va a morir. Ahora, si sabemos qué forma va a tener esa radio, es lo que yo no me atrevo. No, yo tampoco. En 15 años, ¿qué va? Si es que hace 3 era totalmente diferente, hace 5, es decir. Está claro, antes era 88, 108 en el coche, sí, sí. Y hoy ya, FM, viene, ¿no? Ya vienen los coches preparados con la radio a través de internet, que sintoniza a través del vehículo la radio. ¿Y cuántas radios hay en internet? De todo tipo, de música. Exacto, es que básicamente es eso. Yo, por ejemplo, en mi teléfono tengo, hay una aplicación que la conocemos la mayoría, que es TuneIn, sí. TuneIn Radio, uh-huh. Y yo tengo una serie de emisoras favoritas y escucho emisoras de Estados Unidos, de Cuba, sí, sí. De una, lo digo a título personal, pero para que quede un poco claro por dónde van los tiros, una emisora de París que emite música latina, 24 horas de música latina, que a mí me encanta la música latina, y es de París, y te ponen la publicidad en francés, y te hablan en francés, y claro, lo tienes aquí, es decir, es esto, es el día a día. Entonces, dentro de 5 años, 10 años, 15 años, seguirá habiendo radio y seguramente el avance tecnológico será tan brutal que a lo mejor podemos escuchar la radio, no sé, en un sitio donde ahora es impensable, debajo del agua, no sé. Son cosas que son en continua evolución. Oído metido, sí, pero antes, a mí, tú que te has dedicado siempre a esto, por ejemplo, tú llegabas a, un par de días antes, tenías que recortar periódicos, tomar sí. notas de todo y te llevabas una carpeta así de grande con la información para el programa de radio. Hoy te llevas la tablet, el ordenador, pincha y ahí lo tienes todo. Pero sí. antes se curraba. Sí. Me acuerdo de recortar recetas de la revista Pronto sí. para poder dar las recetas por exacto, la mañana exacto, y tenía un book de esto. Es, que sí, es alucinante es el cambio. Es totalmente. Verdad, yo leí hace poco una entrevista con un periodista famoso que no es radiofónico, pero es periodista, que es Ramón Lobo, que vino hace poco aquí a una serie de charlas en Caja Canaria y que lo entrevistó una compañera del Diario de Aviso. Y decía que se puede aplicar para la radio, que los periodistas están perdiendo a día de hoy el salir a buscar la noticia. Lo tienes todo al alcance de la mano, que a lo mejor, precisamente hablamos de eso, hay un incendio y esperas que te llegue toda la información a través del 112, de los conductos oficiales, y no vas a cubrir el incendio. Eso se ha perdido. Entonces dice, el periodista tiene que ir a buscar el incendio y preguntar por qué pasó ese incendio y hablar con los vecinos, cómo les ha afectado. Entonces, al fin y al cabo, la evolución de la radio, en este caso, no puede hacer perder que tú te sientes cómodamente en un estudio y te venga toda la información porque te viene, porque la tienes, porque vas a tener a los 10 minutos al subdelegado del gobierno al teléfono, al presidente del cabildo, al 112, toda la información, y lo tienes todo masticado y das la información estupenda. Ir un poco más allá, contar un poco las vivencias de los vecinos más afectados, eso se está perdiendo, ¿no? O en cualquier otro ámbito se puede poner lo mismo, un accidente, se cae un edificio y no vas a ver por qué se cae el edificio, cuánta gente ha afectado, si ha afectado a un coche que estaba aparcado y alguien dentro. Es decir, son detalles y todo eso se está perdiendo. Yo creo que la radio te conduce, a día de hoy, estas comodidades, a ser un poco más cómodo, que es lo que tenemos que luchar todos los periodistas contra eso. A mí me encanta salir e ir a los entrenamientos del Tenerife. Yo no tengo por qué ir a los entrenamientos. Y me encanta ir, porque ahí me entero un montón de cosas. Yo hablo con los compañeros, hablo con los jugadores, hablo con el fisio, porque yo sé que a mí me van a llegar todos los sonidos. Y me voy a una rueda de prensa y me pateo Santa Cruz y me voy caminando a una rueda de prensa. Y ahí, ese es el periodismo, esa es la radio. Yo recuerdo, no estar en tu redacción esperando que te llegue todo. Recuerdo a Óscar, vamos, ahora vienen las cosas del abuelo Cebolleta, ¿no? Yo recuerdo a Óscar, que no sé si estabas ya de vacaciones, te lo hubiera dado igual, hubieras ido, cuando los fuertes incendios del 2012 en La Gomera, sí. No, perdón, en el sur de Tenerife, Geisora, cómo nos contaba, porque iba allí, buscaba la conexión, etcétera, nos contaba el calor que se pasaba, lo que la gente le contaba. Esa radio no te la da el 112, es decir, que está muy bien la información que te llega, no te la da las agencias de noticias al día siguiente o ese mismo día por la tarde, te la da alguien que está en el lugar, ¿no? Y es verdad que se ha perdido. Muchas veces por cuestiones de presupuestos, en fin, no entramos, ¿no? Sí, por un montón de cuestiones, básicamente que tienen que ver, claro, con las restricciones económicas, claro, de los medios. Sí. Pero aún así hay radios, en este caso TID Radio, donde el reportero, literalmente el reportero mayúscula, está en el lugar donde ocurre. Pero eso las fue cosas. Muy sencillo. Yo no estaba de vacaciones, fue un domingo por la tarde, me acuerdo estar en mi casa tranquilamente viendo una película a las 6 de la tarde y a través de las redes sociales empezar a ver que había un incendio en los montes de Guedisora. Entonces, cuando pasan un par de horas y te das cuenta de que la cosa va en serio, yo llamo a mis compañeros y les digo, nos movilizamos todos rápido, simplemente, oye, tú aquí, yo me voy con mi compañero técnico, Jorge, me acuerdo, me voy para allá, yo tiro para allá. Llegué a la radio y a las 8 de la tarde ya estaba allí. Y es lo que dice Juanca, estábamos contando vía teléfono móvil el incendio en las montañas Guisora, que luego costó bastante, unos cuantos días, y se pasó mal. El barranco de Tágara, había varios municipios afectados, Granadilla, Vilaflor, y sobre todo Guisora. Y se pasó mal, pues lo contamos, yo me tiré 3 días allí. Sí. Y a mí eso me enriquece. ¿Y no te cansas? No. Y tenía sueños, sí, pero estaba aquí, estaba, a ver, la palabra no es disfrutando, porque estás contando algo que es una tragedia para tus montes, pero estabas en tu salsa. Porque estabas contándole a la gente y sabíamos que hay mucha gente preocupada por lo que está pasando. Eso se puede extrapolar a cualquier otra cosa. Entonces, esa es la radio. Para mí esa es la esencia de la radio. El vivir intensamente tu profesión y lo que estás contando. Y ojo, no solo desde el punto de vista de los que estamos aquí, sino yo valoro el trabajo de José Manuel un montón, porque es que si no, es imposible. Es decir, los problemas técnicos, yo sé de lo que me habla él, de los problemas técnicos para emitir un radioenlace. Yo he hecho vuelta ciclista a la isla de Tenerife en el año 90, sin posibilidad ninguna de contar con una unidad móvil de Antena 3 en su momento. Oye, ¿cómo llegamos? Pues no podemos llegar. Es decir, los técnicos se tienen que romper la cesera para que tú luego cuentes y el oyente lo oiga. Entonces, es un compendio, es un equipo. La radio es un equipo. Yo le quería preguntar antes a Juan Carlos si le sonaba lo de Ángulo 13, no sé si le suena de algo. Sí, pero sí. Yo me fascinaba cuando hablaba de los seguidores que tenía. Yo sé que depende de las temporadas, tiene más más o menos contenido. Creo que ahora, no sé si ahora está... No, ahora lo tengo en stand-by. Pero sí es verdad que lo de los podcasts depende mucho también de si lo emites en una emisora o simplemente lo haces como podcast y punto, ¿no? Depende. En la etapa en la que estuve en Teide Radio Onda Cero, por ejemplo, el podcast se disparó porque la cobertura que mediática y de nombre que me daba esa emisora, pues te lleva a que mucha más gente lo descargue, ¿no? Pero sí es verdad que luego los productos, los programas, los conceptos que hagas de radio dependen mucho de cómo lo muevas, ¿no? Y de cómo lo compartan otros que te siguen. En fin, esto forma parte de este juego digital, ¿no? Pero bueno, que aquí hablamos de podcast y el podcast, como se extiende, es compartiendo. Esto es una comunidad, nos olvidamos del concepto y el concepto es una comunidad de personas afines a un tema, a un audio, a lo que sea, que comparten ese material, ¿no? Por eso invito a los alumnos, de no solo a los alumnos, y a todo el que nos esté escuchando en este momento, a que una vez que acaben de escucharlo, le den a compartir y se lo manden a sus amigos, porque a lo mejor de 400 amigos que tiene, hay 4, ¿vale?, a los que le interesen, y esos 4 a su vez otros 400. Esa es la idea. Y yo creo que eso es lo fácil, ¿no? A la hora de... Bueno, lo que hacemos nosotros en Onda Saye tiene gasto cero, ¿no? Todo lo que hacemos, tanto el alojamiento, lo que tenemos en un sitio, a la hora de publicarlo... Los locutores no te cobran. Todavía. Bueno, y después a lo mejor tampoco. Publicarlo en Twitter, en una página web... Yo creo que eso es bueno, ¿no? Que tiene una facilidad el hacer podcasting que no sea comercial, entre comillas, ¿no? Que yo un poco que le estoy siguiendo, que hace, por ejemplo, hace 5 años, pues era más complicado. Tenías que grabar, tenías que alojarlo en un sitio, después indexarlo por otro. Y eso yo creo que va poco a poco facilitando la posibilidad de que cualquier entidad, asociación, persona individual, pues que tenga un contenido que le interese a él, que tenga ganas y que quiera compartirlo, pues salga a la luz. No, y además nosotros tenemos la ilusión ahora de la radio, nos lleva también a que la gente empiece a oír podcast. No solo por el podcast de Onda Salle, por supuesto nos gustaría que tuviese muchos seguidores, sino que la gente empiece a tener cultura de podcast. Nosotros, por ejemplo, este año es muy probable, no hemos sacado los pasajes, pero sí nos han invitado formalmente. Está la jornada de J Podcast, que es en Zaragoza, que son los premios nacionales de podcasting y de podcaster. Yo, por ejemplo, nosotros somos, vamos, primerizos, no conocemos. Entonces nos hace muchísima ilusión presentar el proyecto de Onda Salle en esas jornadas, que son en octubre, como podcast educativo, ¿no? Conocemos, de hecho, antes de montar el podcast del colegio, indagamos, investigamos, y hay muchísimos colegios, antes José Manuel lo comentaba, aquí y fuera, que hacen un montón de experiencias. Unos más se centran en el área, en la competencia lingüística, otros más a golpe de micrófono, entrevistas en la calle, otro, como decía Juan Carlos, de coger audio los chicos y lo llevan. Nosotros hemos considerado más un formato más global, en donde tengamos una serie de una escaleta montada en casi todos los episodios con alguna variación, y donde, por supuesto, lo teníamos claro que los chiquillos fueran los que locutaran y fueran los que buscaran la información. Antes de una información, tienen que escribirla, lo cual enriquece mucho más la propia información. A nosotros nos interesa el podcast, sí, pero todo lo que lleva detrás, que igual no se ve, es lo que realmente más nos interesa. Hay una experiencia que yo les invito a esta radio que la haga, porque yo tuve la experiencia de vivirla en Vilaflor, en Radio Charna, y montaron una radio ya con el internet, con su ordenador. Pero yo le di una idea. Vamos a montar un taller en la Semana Cultural de una emisora de radio con discos de vinilo, con cassette y con reproductores de CD. Montamos la emisora de radio. La emisora de radio con internet era poco más, con una mesita como esta, un ordenador y 3 micros. Y la otra mesa eran como... Faltó un poquito más que esta mesa, porque eran los 2 tocadiscos. El reproductor de CD, el reproductor de cassette... 5 veces más, por lo menos. ¿Y qué sonaba mejor? ¿Qué sonaba mejor? Para mí sonaba mejor ver al realizador haciendo su trabajo en esa radio, preparar el cassette, que saliera el tema 2 del cassette, que había que darle con el bolígrafo y rebobinarlo y poner el previo para que se escuchara. El vinilo, ponerlo en 44-33 porque te salía el gallo. ¡Y! Ahora te acabamos de entender cuando decía que se trabajaba mucho más. Mucho más. Y había que preparar el programa de radio con antelación, buscar la música. Hoy en día... Le pones a un niño de primaria y le das un cassette. No, no. Una cinta de cassette y le puede estar dando vueltas a ver por dónde se carga, ¿eh? Bueno, gracias a Dios. A ver, es verdad lo que le dice y hay mucho de romanticismo en ese concepto de radio, ¿no? Pero caray, ha adelantado todo hasta una... hasta unas cotas que mejor no volver para atrás. Vamos a seguir ya corriendo hacia adelante y hasta que nos aficiemos, ¿no? De ejemplo, de ejemplo, de ejemplo. Sí, sí. Verlo como era lo que es eso hoy. Eso sí, eso es tremendo. Esto es tremendo. Sí, sí. No, pero yo sí creo que debería un poco contarle a los chicos, efectivamente, que esto no es soplar y hacer botellas, que claro. Ahora parece soplar y hacer botellas, y que es un grado de dificultad. Y luego también es verdad que es cierto que luego se ha perdido un poco la preparación, ¿no? Un poco que ya se tiende a ir un poco el aquí te pillo, aquí te mato. Bueno, yo no me preparo esto porque esto lo hago yo. Tengo internet, tengo los datos aquí, pam, pam, pam. Si tengo un poco de capacidad de oratoria, de hablar, me hago un programa. Hombre, sí. Pero si tú quieres hacer algo medianamente serio, pues tienes que currártelo bien, ¿no? La preparación previa de un programa de radio, como decía antes David, de los podcasts, de todo lo que es la escaleta, eso es básico. Es decir, tú puedes ser el locutor más preparado del mundo, que si no tienes un mínimo de escaleta preparada, a las primeras de cambio, a lo mejor el primer día no, pero el segundo día, o cuando te venga algo que no inesperado, que en la radio suele pasar mucho, estás perdido. Entonces tienes que tener siempre una escaleta. Y yo insisto mucho en lo del equipo. Por eso a los chicos, el trabajo en equipo es fundamental. Porque la radio no es una persona sola, es una voz. Yo recuerdo mucho a un locutor de Antena 3 Radio, luego en la COPE, que cada vez que acaba su programa de radio, sustituye a José María García, Ángel González Uselay, y dice, yo solo he puesto voz al trabajo de mis compañeros. Y eso es la radio. Es decir, hay un locutor, pero luego hay un equipo detrás trabajando, los productores, los redactores, los realizadores, los comerciales, y hay uno, o dos, o tres en este caso, que se sienta ahí y parece que la radio solo es una persona. Y dice, no, yo pongo voz al trabajo de todo un equipo. Y el trabajo en equipo, en esta fase educativa de los chicos con los podcasts, es fundamental. Trabajo en equipo. Sin equipo no se consigue nada. Pasando, veo que ya llevamos más de 40 minutos y o sea, yo me quedaría aquí, pero después los oyentes nos van a chinchar, nos van a decir. Ya hemos visto que más de 30 minutos es lo normal. Yo agradecerles a todos, no sé si alguien quiere compartir algo más, pero la verdad este ratito me quedo con varias cosas. Vamos a hacer un par de ideas, ¿eh? Yo me llevo dos ideas concretamente. A ver con qué idea nos quedamos cada uno de lo que hemos hablado. Venga, ¿quién dispara? Pues yo creo que yo me quedo con que todas las patas de la comunicación son fundamentales, todas y cada una de las patas en las que se sustenta la comunicación, que comunicar es importantísimo y que yo creo que además en esta etapa de los chicos, en una radio educativa, que no es una radio comercial, que no es una radio con intereses, mediatizada, porque al fin y al cabo las grandes radios están mediatizadas, las grandes y las medianas, están todas influenciadas. En una radio pura, digamos, tienes que hacer simplemente lo que tengas que hacer. Yo me quedo con la lectura de que los chicos hoy en día, haciendo estos podcasts, están valorando un montón lo que es trabajar en equipo, como digo una vez más, y sobre todo comunicar. Yo me quedo con la esencia para mí, lo tengo una matraquilla ahí, comunicar. Entonces, si tú comunicas aquí, en cuatro micrófonos un ratito, luego a lo mejor vas a comunicar más en tu casa y vas a comunicar más con tus amigos, tus compañeros. Entonces se trata simplemente de, para mí el valor principal es comunicar y comunicarte, no estar encerrado en una burbuja que a día de hoy da la impresión de que todos vivimos un poco encerrados a veces en una burbuja. Bueno, para mí, suscribo todo lo que ha dicho Oscar y yo, chapó, a mí, mi hija se va del colegio, pero yo haré más de una visita a mí en el busario de la radio y, hombre, habiendo Radio La Salle, ya nos veremos más a menudo. Positivamente, ¿vale? Yo lanzo un reto, que el año que viene, yo ahora mismo no sé si se... El año que viene, que es de un año, tú hablabas a 5 años vista, en un año cambian muchas las cosas. Que seamos capaces de, en estas fiestas del colegio, hacer un directo. Yo creo que es un reto que puede más o menos, a través de internet, de aquí a un año, Juan, hacer un directo en un momento determinado y que lo que estemos contando, lo que sea, a lo mejor con los chicos, que esté saliendo en la megafonía, ¿no? Y que participen los chicos. Te lanzo ese reto. No, yo te digo que no duraremos el año, antes lo haremos. Vale, probablemente. Bien, teníamos alguna idea. De todas maneras, la plataforma y el pensamiento de hacerlo lo tenemos. Incluso tenemos un poco las bases. Juan, un poco técnicamente, ya sabe cómo va. Hay alguna aplicación que te permite. Ya tenemos más o menos pensado el tema. La cuestión es con calma. Nosotros, uno de los planteamientos era hacerlo con calma porque nos podíamos lanzar demasiado, en retos demasiado querer abarcar mucho e igual quedarnos por el camino. Entonces, yo creo que es algo que teníamos pensado y probablemente el próximo año hagamos alguna. Pues yo me quedo, y Juan Carlos antes comentaba una idea buenísima, yo me quedo con dos ideas. Una es lo de, que decías de que los chicos fueran los reporteros en casa y cogieran audios y tal directamente, me parece estupendo. Y después, en la línea de lo que comentaba Oscar, de que sean los propios chicos, y nosotros dijimos, tenemos pensado para este año finalizar las emisiones este año, que sean los propios chicos los que hablen, no con algo preparado, sino que hablen de sus propias vivencias, de sus propias experiencias, y eso creo que es algo que enriquece muchísimo a los chicos y a la radio en general. Les va a costar, pero si al fin... Yo, todo el mundo que le tiene miedo al micrófono, que hay mucha gente que va a la radio de invitado y con el micrófono, le digo lo mismo. Mira, nos sentamos tú y yo tomando un café, un cortado, un sándwich, y viene a ser un poco... Olvídate del micrófono, estamos tú y yo aquí hablando. Sé que es complicado porque luego en televisión es diferente, porque la cámara te impacta más, pero en una radio, olvídate, estamos tú y yo. Entonces, eso a David le va a venir muy bien, salirse un poco del guión, contar sus vivencias. Y seguramente a los 10 minutos ya estarán sueltos y empezará a transmitirse un diálogo fluido, una tertulia fluida en la que seguramente se van a enriquecer todos. Juan Carlos. Nada, ¿qué voy a añadir? Está todo dicho. Nada, comunicación, poder de la palabra y entusiasmo. Yo creo que con eso está todo servido. Y yo al último me pisaron todo ya. O sea, yo nada más despedir el programa y punto. No, yo creo que... El aspecto de creatividad yo creo que es muy importante. A los chicos tenemos que darle herramientas para que sean creativos, para que piensen y gesten cosas, ideas y las lleven a buen puerto. Yo creo que eso es fundamental. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Yo nos quedaremos un poco más, pero algunos se tienen que ir. Agradecerles a todos, bueno, el haber estado aquí, el haber pasado este ratito. A los que nos estén oyendo, que sepan que pueden contactar con nosotros por medio de nuestro correo ondasalle@lasallelalaguna.es, que también estamos en nuestra página web, lasallelalaguna.es. Tenemos Twitter, @ondasalle. ¿Ustedes quieren dar los Twitter también? O... Venga, sí, que estamos en... Empieza tú, Juanca. A ver si me acuerdo, porque tengo, tengo un baile de Twitter ahí. Creo que el mío es @juancaromeroh. Me dio un poco más complicado, pues se me dio, y no me pregunten por qué, porque no lo voy a decir. @MaverickGol. Porque en su momento, cuando me creé Twitter, digo, ¿por qué tiene que ser con mi nombre? Y luego ya me quedé ahí, ¿ves? @MaverickGol. Un poco Maverick de dos balas, Maverick. Le gusta el baloncesto y gol de oro. Y no me pregunten por qué, porque es una cuestión ahí un poco personal que me pasó en su momento hace muchos años y que me he quedado con eso. Pero tiene que ver mucho con los Dallas Maverick. Bueno, me arroba este F Canarias. Me dedico un poquito, pues, a publicar alguna cosita en las redes sociales y bueno, @tfcanal. Que sepan que tenemos alojado nuestro podcast en iVoox, en iTunes y en Spreaker. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, un placer y hasta el año que viene. Muchísimas gracias. Hasta luego.